Quien vamos a entrevistar ahora justamente en un ratito se tiene que ir, así que no la queríamos dejar pasar porque las cosas que hace realmente en Otilia hecho a mano realmente es maravilloso. Así que la vamos a presentar. Hola Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Hola, ¿cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos firmes acompañándote ahí en Otilia, que la tengo agregada al Instagram y me vuelve loca cada vez que va subiendo, hasta con alguna interpretación para el Día de los Enamorados, ¿por qué no? Sí, la verdad que tenía ganas de hacer un reel así medio gracioso para San Valentín, para cortar un poquito con, con el amor. Olvídate. Pero está muy muy muy activa la página últimamente. Contale un poco a la gente, ¿qué es Otilia? Bueno, Otilia es un emprendimiento que arrancó casi hace 4 años, este año cumplimos 4, y es decoración textil. Ajá. Para el hogar. Brindo distintos productos. Que los confecciono yo, antes comencé sola y ahora ya necesito un poco de ayuda, así que tengo a alguien que me está dando una mano. Y bueno, realizamos desde cortinas, cubrecamas, o sea, para cada espacio del hogar hay sí. algo. ¿Y cómo siempre surge, Otilia? ¿Te gustaba ya esto? ¿Ya venías mirando? ¿Decías quiero Mira, ir por...? Sí, hace 6 años, o sea, siempre fui muy habilidosa con las manos, todo lo que es manual, el arte, me encantó, siempre desde chica. No lo pude explotar desde pequeña, pero bueno, siempre hacía cursos de, no sé, de estampado textil, porque a mí me gustaba. Claro. Nada, soy muy autodidacta, entonces cuando ya, viste, es como que lo llevo dentro, no lo esfuerzo. Tal cual. Y hace 6 años empecé a practicar en un taller de costura, viste, costura libre. Y dije, ay, me está bueno para hacerme alguna remerita o algo así. Y empecé a hacerme ropita para mí, y justamente estaba embarazada de Juana, de mi hija que va a cumplir 6 años, y le hacía cositas a ella, le hice el ajuar del bebé, todo, bueno. Y de ahí surgió, o sea, no me dedico a hacer ropa, porque moldería y eso requiere muchísimos más conocimientos, es mucho más difícil, la moldería más que nada. Pero bueno, siempre hice cortinas para mi casa, siempre tenía cosas, y bueno, nada, siempre, viste, el círculo cercano te va diciendo, no, pero está re lindo esto, yo quiero, y bueno, así arrancó. Arranqué antes de pandemia. Mirá vos. Casi 4 años. Y tiene todo un estilo, Otilia, porque veo mucho, viste que la conozco como algunas veces Manta Tudor, por el material. ¿Cómo se llama la tela? Los materiales Tudor. Tusor. Tudor le mandé yo, viste, Tusor. Bueno, es que lo que pasa es que el Tusor fue un género que es como el lienzo, pero un poquito más sofisticado, porque tiene muchísima variedad de colores, pero bueno, como cantidad de géneros hay en cuanto a ropa también, o sea, ahora hay muchísimos géneros, y se ha instaurado, sí, hay mucha promoción con respecto a los textiles para decoración de hogar. Entonces tenés de todos los colores que antes quizás no se veía tanto. Tal cual. Entonces, amplia gama de colores, viste, tenés de cualquier gama de color la podés conseguir. Y bueno, es muy lindo, a mí me encanta lo que hago. Tal cual, no, pero es que está muy bonito, Vani. ¿Y qué es lo que más te piden? Ay, pues sí, me hacen siempre la misma pregunta y en realidad mucho de todo, o sea, no hay un producto estrella, ¿sí? Yo empecé solamente lo primero con paños de cocina, los paños de cocina con voladitos y, viste, como más sofisticados, un paño más elegante, digamos, de decoración. Y me acuerdo que en las primeras ferias volaban todos los que hacía. Entonces, de repente empezaron a pedirme más cosas. Ay, quiero un mantel, quiero un camino, quiero... Entonces, nada, cuando arranqué con el emprendimiento dije, bueno, quiero hacerlo bien. O sea, con una página, no que mostrarlo desde mi perfil personal, con un nombre, yo estar por detrás, no ser la chica, la Bani, la chica que cose. Sí. Sino ya darle una identidad. Así que bueno, nada, trabajé todo eso y de a poco siempre hay cosas que pulir y mejorar, pero bueno, lo bueno es que siempre lo había apuntado a hacer un emprendimiento online. O sea, nunca me interesó hasta ahora tener un local. No tengo local yo. Claro. Yo trabajo ahora, antes de pandemia, tenía proyecto de hacer como un lugar aparte de mi casa para poder trabajar y confeccionar y estar tranquila y tener todo el stock de telas, porque yo también tengo telas. No vendo aparte la tela sola, sino claro, que podés venir y elegir, o te puedo conseguir el género que necesitas y vemos y ¿Y cómo te fue la pandemia con el tema de conseguir las telas? No, yo ya tenía un montón de proveedores con los cuales yo ya trabajaba, así que se como que favoreció todo eso porque yo ya compraba en Buenos Aires casas que yo ya conocía. Claro. Y me las mandaban a la puerta de mi casa. O sea, nunca tuve, la verdad, gracias a Dios, nunca tuve problema con eso. A mí no se me atrasó el tema de las telas o no conseguir stock. Previo a la pandemia, yo había viajado al exterior y cuando volví con mucha suerte, porque después explotó todo. Y claro, yo cuando volví dije, ay, tuve la corazonada, dije, esto es como que se viene más de lo que uno creía, ¿no? Entonces dije, no, voy a invertir mucha plata en telas. Y me hice como un búnker de telas y estuve meses usando esas telas sin necesidad de comprar. Claro. Desde guata, desde vellón, desde, no sé, viste la intuición cuando uno está muy metido en algo. Sí. Y tiene, no sé, yo me considero muy sensible y nada, y me dije, bueno, es una, aparte, como todo negocio, uno tiene que ver lo que mejor pueda recuperar en poca inversión. Entonces decía, siempre va a aumentar la tela y no se te va a poner fea, hay géneros que siempre salen. Entonces lo vi como una manera de inversión, pero también resguardarme por si pasaba algo y no se conseguían las cosas. Así que bueno, nada, yo creo que tuve mucha suerte, pero es también ser consciente o mirar qué es lo que pasa alrededor, ¿viste? Totalmente. Pero sí, en pandemia funcionó súper bien. Claro, todo el mundo al estar encerrado decía, ay, esa cortina y viste que hay que cambiarla. Se nos dio, viste que hay gente que se le dio por la cocina, hay gente que se le dio por aprender a tocar instrumentos y a otros dijeron, che, tenía que haberle metido una manito a la casa, ¿viste? Y empezó... al no salir, obviamente, uno tiende a arreglar un poco más su espacio. Hay veces, hay mucha gente que nunca estaba en su casa y de repente se encontró trabajando y preparando todo su trabajo en función de todas las tareas adentro de la casa. Entonces, ahí resurgió muchísimo, o sea, con más fuerza, porque pedían muchísimas cosas. Yo, además de mi trabajo paralelo que tenía en ese momento, cosía. ¿Qué era? Mamá pulpo. Pero qué bueno, porque paralelamente podemos decir que también pudiste... ahora ya podés vivir completamente, Otilia. Ahora estoy, cuanto más quiera, sí, en realidad fue una decisión que la fui tomando de a poco, como quien no quiere la cosa, y bueno, tuve que dejar el otro trabajo que tenía para poder dedicarme full time a este. Claro. Obviamente lo hice desde decir, bueno, es el momento de prestarle atención y cuidarlo y nutrirlo hasta que, no sé, pueda tener empleados o no, ver cómo quiero seguir con el negocio. Por ahora tengo a alguien que me ayuda y me da una mano y es mutua la ayuda, así que estoy súper contenta. Qué bueno. Vani, ¿en dónde se encuentran con Otilia? ¿Cómo te contactan? Mira, a través de mis redes en Instagram como Otilia con doble L, sí, guión bajo hecho a mano, o en Facebook, que por ahí es una red que tengo lo mismo publicado, pero no sé por qué no es tan activo últimamente. Es que la gente está muy instagramera, ¿viste? Sí, qué sé yo, tengo un público que por ahí es más instagramer, dijera. Tal cual. Pero sí. Dice que en Buenos Aires se utiliza mucho el tema del Twitter, el tuitero. Yo creo que acá Santa Rosa y la provincia en general son instagrameros. No. Claro, sí, tal cual. No, pero es en general, en los rangos, en cuanto a Instagram, por ahí, se ve mejor las imágenes, como que para comprar por ahí ves mejor todo, quizás. En Facebook es otra la aplicación, pero bueno, también funciona en distintos rangos de edades. Para gente más grande, por ahí Facebook es, hay gente que le funciona mucho más la página. Pero bueno, en Facebook estoy como Otilia solamente, con doble L. Y el loguito va a estar en los dos presente, que es la caligrafía así como manuscrita y una tijerita con flores. Ese es mi logo distintivo. ¡Qué grande, qué grande! Vani, me alegra muchísimo haberte podido sacar... Pauli, muchas gracias a vos por contactarme y poder publicitar este emprendimiento. No, por favor. Después esta nota la suben ahí en la fanpage de Radio Municipal Santa Rosa, ¿eh? Perfecto, ¿sí? Yo la comparto luego. Un abrazo grande. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau.